Bueno, lo que significa el servicio y fundamentalmente el Banco de Sangre es una institución que histórica en Gálvez y fundamentalmente, digamos, una de las pocas que van quedando en la provincia, de acuerdo a la información que se maneja, hay que mantenerla. Estamos en comunicación con la directora de ese lugar, la doctora Adriana Ribota. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, la lucha fundamentalmente para mantener el Banco de Sangre, ¿no? Y es una lucha, pero bueno, hoy cumplimos 42 años de banco y 64 años de centro de dadores. Es decir que en el año 62 empezó todo esto y en el 82 se declaró banco, que ya es otra categoría. Bueno, contentos, felices y agradecidos sobre todo a la comunidad de Gálvez que tanto hizo por hacer el banco y por mantenerlo, porque lo mantiene la comunidad de Gálvez, con cuotas, con socios especialmente, y con las empresas que también aportan. Y bueno, pasando el difícil momento económico que pasamos todos, ¿no es cierto?, con el precio de cada unidad, por los reactivos que son importados, pero bueno, la luchamos, estamos al día. Claro. Hubo excepciones fundamentalmente en lo que hace a fondos, y hay un acuerdo con un gremio a nivel nacional, concretamente a Tirra. ¿Qué nos puede contar con respecto a eso? Sí, hicimos, ellos tienen esa clínica tan grande y tan importante, Sunchales, que tenía de proveedor a Morteros. Morteros pertenece a Córdoba, hay una ley en Córdoba que prohíbe que la sangre de Córdoba cruce la provincia, entonces tuvieron que buscar un banco en la provincia que no sea, es decir, tenemos un banco en Santa Fe, uno en Rosario, uno en Rafaela, que es la competencia de ellos, digamos, y el de Gálvez. El único que queda es el banco de Gálvez en la provincia. Banco chico, digamos. Sí. Bueno, hicimos un convenio y nosotros le proveemos a ellos. Ellos tienen muchas cirugías mensuales, porque ha venido a donar gente de Chivilcoy, de Buenos Aires, de muchos lados. Y bueno, ellos vienen a donar al banco a Gálvez, nosotros procesamos, hacemos la serología, hacer la biología molecular y le entregamos. Obviamente que para nosotros eso es una ayuda económica muy importante. ¿Ese servicio se cobra concretamente a la obra social? La clínica hizo un contrato con nosotros, porque la clínica sin banco de sangre no funciona, como no funciona el sanatorio, como no funciona el hospital. Sin banco de sangre vos no podés tener un quirófano en una sala de parto, por ejemplo. Y doctora, y digamos un poco la tónica que se daba históricamente de que la gente se asociaba, más allá de asociar, de que se inscribía para lo que significa dar sangre, ¿eso se mantiene? ¿Se hace más difícil? Todo igual, lo que necesitamos somos más socios, los socios tienen el tilde igual que la cooperativa eléctrica, se asocia el familiar, el padre, y son todos socios, los socios no pagan nada. Lo quiero que tengas en cuenta que una unidad terminada sale entre 60.000 pesos. Es mucho, pero si tienen que pagarlo. Obviamente, en Gálvez a nadie le va a faltar la sangre nunca, sea o no socio, ¿me entendés? No vamos a presionar a una persona porque no es socio. Pero bueno, necesitamos socios para mantener la institución y segundo, necesitamos también, pagamos sueldos también, ¿me entendés? Porque hay gente que no es empleada del ministerio, solo dos son empleadas del ministerio. Pero que la gente trate de asociarse, de hacer un esfuerzo, que a veces se paga un club, bueno, hay cosas que obviar, yo entiendo, porque la situación no da. Pero bueno, el Banco de Sangre es mantener una institución que tarde o temprano, 9 de cada 10 pasamos por un banco de sangre en la vida. Así que, o hubo algún familiar. Y la situación cuando vos la necesitás es realmente extrema. Y si te encima te piden plata, te enloquecés. Claro. ¿Y lo que hace a donación, donantes de sangre? Y donantes tenemos entre 18 y 65 años, queremos donantes jóvenes, nuevos, estamos haciendo grupo y factor para los carnea, los chicos. Sí. Entonces los chicos, para no pagar, hacen una donación y los vamos enganchando, ¿viste? Los vamos pudiendo llamar y tratando de meterlos en el grupo. Claro. ¿Y eso tiene resultado positivo? ¿Cómo? Sí, pero bueno, es un trabajo lleva tiempo, no es sencillo. Sí. Los jóvenes están un poquitito en otra cosa, ¿me entendés? Pero dadores míos ya se vienen viejos, ¿me entendés? Porque es hasta los 65 años, todos tienen mucha voluntad, pero es la edad también la que influye. ¿Hay alguna serie de situaciones que se pueden dar a nivel salud, fundamentalmente, que no puede donar? Y otras cosas, fundamentalmente, yo me acuerdo el tema del tatuaje, todas esas cosas, ¿eso repercute? Tatuaje, sigue todo igual. Tatuaje, aritos, cirugías o procedimientos endoscópicos, un año de espera. No. El último tatuaje que se hicieron. Eso es imposible porque el periodo de ventana de ciertas enfermedades dura un año. No hay otra historia. Claro. Y lo que no tenemos ese problema en Galve, ¿vos sabés? ¿Cómo? Ese problema en Galve no lo tenemos. ¿No? Bueno, menos mal. Es importante, es importante. Doctora, y en lo que hace lo institucional, sabemos que hay una situación con respecto al tema del lugar donde están ustedes, digamos. Y bueno, en el lugar llegamos, la biblioteca quiere el lugar, no se llegó a un acuerdo, estamos pagando alquiler por uno o dos años, que no quieren renovarlo, pero tenemos un proyecto que fue aprobado por el Club de Leones, que construirían la parte física allá en Moreno y Sarmiento. Sí. Sí. En el Mitre, Moreno. Sí, ahí, ese edificio es nuestro. Sí. Está escriturado y todo nombre del banco. Para ir construyendo de a poco lo básico, y después el terreno es grande y el tiempo dirá lo que construirá el futuro, las nuevas generaciones, porque está en terreno propio, nadie nos va a poder sacar. Pero lo vamos a arreglar a eso, no nos vamos a ir de un día, no nos van a echar. Sería bastante inverosímil que una institución como es el Banco de Sangre sea echada. Ningún juez nos va a desalojar, es la idea que tengo yo. Por eso. Bueno, doctora, fundamentalmente lo que tratamos de visualizar la situación del Banco de Sangre y lo que significa fundamentalmente, porque es un orgullo para Galvez, digamos, usted me nombró otros cuatro localidades, Santa Fe, Rosario, Rafael y Galvez, nada más en lo que significa la provincia. Hay Banco de Sangre. Para el norte, desde Rafaela, para el norte no hay nada de nada de nada. Tienen que ir a Santiago. Sí, bueno. Bueno, les agradezco mucho y feliz día a todos los donantes y a todos los que han hecho, a los familiares de los que han hecho muchos pollos, muchas polladas, muchas ventas de empanadas para hacer lo que hay. Y tuvieron la visión esos ferroviarios de hace tantos años de que era necesario, porque eso es importante, que un maquinista haya tenido la visión de que esto iba a ser útil. Y fue útil y bien conducido a través del tiempo y estamos. Perfecto, doctora, agradecido por el momento. Tenemos cualquier duda o lo que quieran expresar ustedes a través del Banco de Sangre. Gracias. Listo, gracias. Chao. Bueno, hasta luego. Ahí está la doctora Adriana Ribota. No me corte, porque voy a agregar algo más. Fundamentalmente en lo que hace al... ¿De dónde nace el Banco de Sangre? Los fraternales, como se decían ellos, ¿no? El gremio de la fraternidad. Un gremio que muy luchador en la década de 50, siempre se caracterizó por la idea de izquierda, salieron grandes dirigentes así, el Flaco Beretta era uno. Tipos que realmente se jugaban, eran comunistas. Y su ideología la plantearon desde este punto de vista solidario, fundamentalmente, ¿no? Como la creación de un banco de sangre. Eso fue una lucha y la acción de la fraternidad. Y hoy vemos con tristeza que ese local de la fraternidad esté abandonado, que se lo usa políticamente, no sabemos cuál es. No tenemos a quién consultar, porque me decían que el estatuto del fraternal, como se decían ellos, la fraternidad, dice que hasta que haya un socio vivo, corresponde a ese socio. Digamos, la gente fue muriendo y no sabemos si todavía queda y de quién depende eso. Valerio Ciclari estuvo un tiempo, no me voy a acordar el otro apellido, hace poco falleció otro de los... De los miembros de la fraternidad, no me acuerdo el apellido, pero concretamente la situación se da es que no sabemos qué pasa con ese lugar. Es un salón, no es una, es una, digamos, una estructura inmensa. Así se daban clases a los maquinistas en la década del 60, 70. Me acuerdo de unos amigos, el Corto Tolosa. Otros compañeros que hicieron los cursos allí y después fueron maquinistas, pero capaz que si el Coto no está escuchando nos puede dar una idea. ¿Cómo es el tema de ese local? ¿Por qué Sartor era la otra persona que estaba a cargo? Sartor, que también falleció, que no me acuerdo recién el apellido. Y entonces, esa estructura de los fraternales está ahí, y cada vez que una campaña aparece, cubierta de carteles de un determinado candidato. No sabemos cómo es, no tenemos bien claro cómo es la historia. Sería importante si hay alguna persona que perteneció al gremio de la fraternidad nos aclare esto. Sería importante que salga al aire, que haya una línea directa, 434-034, o bien el mensaje de texto al celular de la radio 155-32457.